Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde, hijo querido. Amén. Bien, es el momento de la exhortación de la palabra del Señor. Usted tiene que estar clamando a Dios para que Dios me revista de su gracia. Amén. Tiene que estar pidiéndole al Señor que me dé palabra, que use mi vida en beneficio de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Amén. Esa es la forma. Tiene que estar clamando para que el Señor también nos permita estar atentos en todo lo que es posible y todo lo concerniente a la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos guarde. Bien, me alegro, hermano querido. Hemos, durante toda la semana se estuvo, durante todo el mes, perdón, se estuvo leyendo una reseña acerca de el mes de la guerra. El primer domingo del mes se explicó, ¿no es cierto?, el motivo de lo que hicimos acá. Y es bonito, fíjense, poder, es bonito poder, ¿no es cierto?, hablar de estas cosas. El mes de la Biblia, mi querido, es algo tan importante para las iglesias, porque esta es nuestra base. La palabra del Señor. La palabra de Dios es la base para todo cristiano. Es la boca misma de Dios. Es Jesucristo mismo, ¿me entiende? Escrito aquí en estas hojas, porque Él es el verbo de vida. Bendito el Señor. Así que todo lo que concierne a Dios es importante para el cristiano. Aprender. En la mañana hablábamos un poquito de esto, ¿no? Lo importante que es entender que somos nueva criatura, y como nueva criatura en Cristo debemos de interesarnos por las cosas de Dios, ser renovados de día en día en el conocimiento, en la vida diaria, en el ejercicio cristiano. No puede haber un cristiano sin aprender de las cosas de Dios. El cristiano no puede ser ocioso, no puede preferir, ¿no es cierto?, por ejemplo, una película antes que la palabra de Dios. ¿Me entiende? Vea todo lo que quiera, haga todo lo que quiera, pero empápese de esto tan importante. Cristianos que nunca en su vida han leído la Biblia de tapa a tapa. Es más interesante, pareciera un libro secular. Cualquier cosa. Hoy día, por ejemplo, los jóvenes son capaces de leer, pero colecciones completas, fíjese, de animes y cosas. Pero háblele de la Biblia. ¿Qué vamos a leer, no es cierto?, de Abraham, de José. ¿Quiénes son ellos? Dirá el joven por ahí, los niños. Pero este libro, fíjense, trae las historias más extraordinarias y las conquistas de fe más extraordinarias que cada hombre y cada mujer puedan tener. Precisamente hemos leído, hermano querido, ahora pasamos a la palabra del Señor. Hemos leído Hebreos capítulo 11, verso 8 al 12, donde vamos a hablar de una hazaña extraordinaria conquistada por un hombre de carne y hueso, Abraham y su familia, su esposa Sara, sus hijos. Bendito el Señor. Y todo esto porque el ser humano le cree a un personaje que todo el mundo sabe que existe, Dios, otros lo niegan, otros, fíjese, no tienen ni idea que existe. Pero como sea, ahí está siempre presente el Señor, el Dios Todopoderoso. Fíjese que hay personas que tienden a pensar de que porque son ateos y no creen en Dios, indefectiblemente Dios no existe. No, creamos o no, ahí está Dios presente. Así nos formó Dios, con una capacidad de poder creer. Que alguien diga que es ateo, que alguien diga que no cree, es su palabra. Pero realmente Dios nos creó con una conciencia, y algunas conciencias están muertas, pero los cristianos debemos tener la conciencia despierta y viva, porque el Señor la despertó. Hoy día nos habla la palabra del Señor de Abraham, este hombre que, estando con su familia, con sus parientes, sus padres, salió de la ciudad de Ur. Ur es una ciudad pagana, fíjese, que queda ahí en Egipto, y salió de la ciudad de Ur rumbo a un lugar desconocido, porque escuchó una voz de un ser que le dijo: sal de tu parentela y vete a la ciudad que yo te diré. Y él escuchó esa voz y le siguió, la obedeció. Alguien se preguntará, bueno, ¿es que está loco para hacer eso? Podríamos decir. Pero resulta que Abraham, con su familia, con sus padres, ¿saben qué trabajaba? Haciendo ídolos. Hacía estatuas de yeso, de ceniza, de madera, de roca, de lo que fuera, y las vendía. Así que las deidades que ellos podían fabricar con sus manos, ellos sabían muy bien que no eran dioses. Porque había que estar loco, fíjense, para construir un dios de madera o de piedra, y después que la construimos nos arrodillamos y le decimos: tú eres mi Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 44. La necedad de la idolatría. El hombre que corta un árbol y del árbol hace leña, enciende un fuego, del fuego cocina sus alimentos y después que se sacia sigue labrando ese árbol y se forma un Dios con eso y lo pone delante de él y dice: tú eres mi Dios, y lo empieza a adorar. Entonces Dios dice que eso es una locura, porque ¿cómo no se da cuenta el ser humano que con sus propias manos cortó un árbol y comió del fuego que hizo el árbol? Y más encima después hace un Dios, un ídolo, y lo adora sin darse cuenta que algo creado de sus propias manos. Es una necedad, dice Dios. Entonces Abraham tenía muy clara la película. Eso que él fabricaba no eran dioses. Entonces cuando escucha la voz de un ser que él no conocía, entendió inmediatamente que ese era el Dios verdadero. Y siguió esa voz y se dirigió al lugar donde la voz le dijo. Él no sabía que había llegado al Medio Oriente, ¿no es cierto? Ahí en el lugar que se llama Canaán. Ese lugar era el lugar que Dios había escogido para que Abraham y su descendencia pudieran vivir ahí. Pero esa tierra no le pertenecía a Abraham. Esa tierra le pertenecía a otros pueblos que habían hecho lo que a Dios no le agrada. El Eteo, el Jebuseo, el Cananeo, pueblos y naciones que habían desagradado a Dios. Entonces Dios le dio mucho deseo de entregar esa tierra a Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Entonces cuando Abraham llega a aquel lugar, dice que estaba con su esposa Sara, con sus criados, y no tenía hijos. Ya tenía más de 80 años, no tenía hijos. Su esposa tenía como de 9 a 10 años menos que él. Y resulta que cuando estaba ahí, Dios empieza a conversar con él mientras estaba en su tienda. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Dios empezó a conversar. Era la voz de Dios que conversaba con Abraham. Y le dice: mira, sal de la tienda, porque ya era de noche. Y lo hace salir para afuera. Y le dice: mira las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Y dice de que Abraham le creyó a Dios. Fíjense. Y Dios lo justificó como un hombre que realmente había sido salvado por la fe. Lo transformó porque le creyó, lo limpió y hizo a él una nueva criatura. Él es el padre de la fe, Abraham. Y a través de que él haya creído, hoy día nosotros tenemos salvación por la fe. Lo mismo que Abraham. Solamente por haberle creído a Dios, por haber venido a sus plantas y haberle entregado nuestras vidas por la fe, y le hizo un cambio en nuestras vidas. Entonces, un día Abraham siente el deseo de conversar con Dios y le dice: mira, ya tengo más de 80 años, tú me has prometido hijo, pero resulta de que estoy esperando y no pasa nada, y tengo aquí, ¿no es cierto?, un criado en mi casa que es uno de mi sirviente, y seguramente él me va a heredar. Y Dios le dice: no, tal como te dije, él no te va a heredar, tú vas a tener hijo con tu esposa Sara. Entonces Dios, para darle aliento, ¿entiendes?, además de eso le dice: mira, no solamente te voy a dar hijo, te voy a dar estas tierras. tierras en las cuales estás viviendo, para que puedas vivir con tu parentela, con toda tu descendencia. Y le dice, y voy a hacer un trato contigo para que tú sepas que esto es verdadero. Porque tú piensas, ¿cómo voy a conocer y saber que las tierras van a ser mías? Para que nadie me eche de este lugar. Y tienes inquietud en tu corazón. Entonces Dios le hace una promesa y le dice, mira, vamos a hacer un trato. Y le dice, tráeme 5 animalitos, ¿me entiendes? Tráeme un becerro, tráeme un carnero, tráeme una cabra de 3 años cada uno, tráeme un palomino y una tórtola, 2 avecinas. Y ponlos aquí delante de mí, en las piedras que tú quieras, pártelos por la mitad. Y los partió por la mitad, los animales, menos las aves no las partió por la mitad, los animales más grandes los partió y los puso uno en cada roca, ahí me entiende, y la pegó unas piedrecitas y los puso ahí. Y resulta de que la costumbre de aquel tiempo para comprar no es como ahora, bueno, usted va, ¿no es cierto?, a la notaría, hace compra y le pasan un certificado, ¿no es cierto?, se inscribe. No, aquel tiempo no había papelero. La costumbre era hacer un trato, ¿me entiende?, de palabra, pero con un acto de promesa firme entre las dos contrayentes para que ninguno de los dos faltara la promesa. ¿Cuál era la promesa que se hacía en aquel tiempo? En que se ponía un animal, se partía por la mitad y luego de eso conversaban acerca de los tratos que habían, cuál iba a ser la tierra, qué lo iba a comprar, y se daban la mano y la promesa era esta. Si alguno de los dos faltaba la promesa, el que faltaba y fallaba iba a morir igual que el animal que estaba partido por la mitad. ¿Me entiende? O sea, el otro tenía todo el derecho de tomar venganza y hacerle un corte de arriba abajo y asesinarlo, porque así era la promesa. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le dice, pon los animalitos, pártelos por la mitad. Lo mismo que hacían los seres humanos. Y le dice, en cualquier momento yo voy a aparecer y voy a hacer un trato contigo. Y estaba hablando, ¿no es cierto?, ahí, y se empiezan a acercar las aves de rapiña. Él empezó a espantarla, ¿no es cierto?, con una antorcha que tenía, pero resulta que llegando la noche se quedó, se cansó tanto mover las manos para allá para acá. Recuerde que tenía más de 80 años, hermano, y empezó ya a cansarse. Y llegada la noche se quedó dormido, se sentó seguramente, se echó un poquito y se quedó dormido. Y en el sueño Dios le dice, mira, vas a tener un hijo, pero además de eso, estas tierras que tú tienes aquí, te las voy a entregar en tu mano. Tú vas a tener una descendencia tan grande que todos van a vivir aquí, pero también tengo que avisarte que tu descendencia se va a ir de este lugar y va a ser apresada por un pueblo que lo va a tener más de 400 años. Y después de eso, ellos van a volver nuevamente acá y van a poseer la tierra. Ese es el episodio de Egipto. Entonces, como Abraham estaba dormido, Dios mismo, ¿me entiende?, se personificó, tomó la antorcha y pasó entre los animales, haciendo la promesa con Abraham. Si yo falto a la promesa, Abraham, yo voy a tener que morir como estos animales. Mira lo que es la promesa de Dios, lo firme que es cuando Dios promete algo. Él mismo quiso decirle a Abraham, así voy a morir yo. ¿Por qué se quedó dormido Abraham? Porque si Abraham veía a Dios, podía morir. ¿Me entiendes? Porque nadie ha visto jamás a Dios, dada la grandeza, la gloria y el poder que tiene Dios. Entonces, al otro día, ¿no es cierto?, despierta Abraham y estaba seguro de que esa tierra ya Dios se la había dado por decreto supremo de Dios, porque habían hecho un pacto y tenía más encima la promesa de tener hijo. ¿Qué le parece? Más adelante, cuando ya Abraham tenía 99 años, ¿me entiende? El primer episodio, saqué la cuenta, Abraham tenía 86 años. ¿Pasan cuántos años de los 99? 13 años. Y dice de que Abraham un día estaba sentadito, ¿no es cierto?, afuera del árbol ahí, ¿no es cierto?, donde estaba su tienda. Y dice de que de repente levanta la cabeza y vio que venían 3 varones, 3 personas caminando y se ponen al lado de él. Y cuando él los ve, se postra en tierra, entendió que Dios había venido a verle y se postró en tierra, le dijo: mi Señor, gracias por venir a verme, por pasar aquí a mi lado y pasar a mi tienda. Permíteme ir a prepararte algo. Y entró y dice de que mandó matar un becerro y le puso después de eso, ¿no es cierto?, carnecita asada. Sara tiró, ¿no es cierto?, unos pancitos ahí debajo del rescoldo, le puso mantequilla, le puso leche, le puso cuantas cosas, queso, todo lo que tenía. Y empezaron a comer mientras conversaban. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Dios mismo, personificado como un ser humano, fue a ver a Abraham. Mire la fe que tenía Abraham, que pudo comer con el Dios con el cual él había creído y con el cual conversaba todos los días. Mire la fe de este hombre, que Dios mismo fue para allá, y después que comieron, ¿no es cierto?, y estaban degustando esos manjares, dice de que Dios le dice: ¿dónde está Sara? Está en la tienda. Ya le dice: mira, ahora viene la promesa firme, y Sara, ya siendo avanzada edad, ¿no es cierto?, de 90 años, va a tener un hijo. Sara, que estaba dentro de la tienda, se rió porque dijo: mire, yo ya siendo vieja, sin tener ya deseo de los hombres, mire que voy a tener hijo. Claro, y resulta que Dios le dice a Abraham: ¿por qué se rió Sara? ¿Habrá cosa difícil para Dios? Aunque esté avanzada edad, aunque su organismo ya no tenga la fuerza para dar un hijo, porque usted entenderá que ya después de los 40 años es más o menos complicado para la mujer tener hijo, porque empieza, ¿no es cierto?, el sistema interno a perder fuerza, bueno. Así es que es difícil que después de los 50, 60 o como Sara, 90 años, vaya a tener hijo. Pero para Dios no hay nada imposible. Así que Dios le promete, estamos hablando de Génesis capítulo 18, le promete un hijo a Sara y Dios cumple la promesa. Dice aquí la escritura que Sara creyó, leamos el verso. Dice que por la fe, también la misma Sara dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Se da cuenta? Entonces ella creyó de que este Dios que había ido a visitarle había prometido, y creyó realmente, aunque sí se rió, pero más que nada dice ella que se había reído porque había sentido temor, como que se puso nerviosa, y bueno, nadie se rió. Nos pasa eso. Pero dice que creyó. Y de uno, dice, hablando de Abraham, como ya casi como muerto, ya anciano, casi 100 años, 99 años, sin fuerza, Dios de su lomo, ¿no es cierto?, le dio un hijo. Imagínense lo difícil que tiene que haber sido. Pero hasta ahí, ¿no es cierto?, decimos: ah, bueno, ya tuvieron un hijo. Pero falta la otra parte, hermano. Usted piense ahora la otra parte, que Sara, ¿no es cierto?, ahí estando ya anciana, y Abraham, ¿no es cierto?, con todo el fervor de la promesa. Me imagino usted todos los días que intentaron, ¿no es cierto?, ya posarles. Y la promesa: ay, viejo, déjate que estoy cansado. Me va entendiendo, ¿no? Todo ese episodio tiene que haber durado por lo menos un buen tiempo, ¿no?, hasta que estaban, ¿no es cierto?, ya fueron, ¿no es cierto?, por las fuerzas que el Señor les dio y con el aliento que Dios les dio, pudieron tener un hijo. Esto habla de que Dios es un Dios fiel, un Dios verdadero, y que realmente se pone como ejemplo de cumplir toda promesa. ¿A qué vamos? A que tenemos un Dios grande. ¿Me entiende? Hoy día también hablábamos de algo, en un momento a mí lo tocaba. Tenemos nosotros la Biblia, esto que usted tiene es algo extraordinario, y podemos darnos cuenta de las historias bíblicas, cómo Dios, ¿no es cierto?, ha hecho cosas grandes con hombres y mujeres. Algunos taparon bocas de leones, verso 33, otros conquistaron el reino, otros dicen de que vieron cumplidas sus promesas. Dios les había prometido. Pero Abraham recibió promesa sin tener nada escrito. ¿Me entiende? Usted y yo ahora tenemos tantas promesas en la palabra de Dios. Y en la mañana, mientras hablábamos, Dios me decía que es necesario que la iglesia entienda y crea de que Dios no es mentiroso, hijo querido. Dios es firme en sus promesas. Y cuando Él dice algo, Él lo cumple de verdad. Él se mueve detrás de sus promesas. Y Él quiere que el cristiano entienda de que tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor. A veces el cristiano duda de estas cosas porque no vive la palabra del Señor. Está trabajando, por allá, ¿no es cierto?, lo echan del trabajo. Y piensa que se le viene el mundo encima. Siento que tiene promesas verdaderas. Acude, ¿no es cierto?, al amigo, acude al pariente, acude a cualquier parte, pero no se acuerde de que tiene un Dios grande, que puede mover cielo, mar y tierra, puede tocar los corazones, puede hacer crear situaciones para darle un nuevo trabajo y darle una linda bendición. Se olvida. ¿No ve que dice de que Él ayuda al cansado, le da nueva fuerza? Y si a lo mejor hemos perdido el trabajo y estamos ya cansados de tantas situaciones que enfrentamos, y el Señor puede levantar nuevamente nuestro ánimo para que empezamos a confiar en Él. Dice de que Él promete no dejarnos nunca, estar siempre a nuestro lado, y promete alimentarnos, y promete vestirnos, y promete no dejarnos nunca. Dice de que cuando no tenemos descendencia, incluso promete darnos descendencia. Cuando tenemos deuda, Él promete darnos para pagar. Incluso dice que promete darnos para nosotros prestar antes de estar debiendo. ¿Qué le parece? O sea que solamente empezar a creer en este Dios grande, solamente eso. Empezar a creer de que tenemos un Dios que realmente quiere lo mejor para sus hijos. Me recuerdo la situación del pueblo de Israel. Después de haber cometido falta y pecado, Dios se lo lleva, ¿me entiende? Año 586 de la era antiguo testamentaria, antes de Cristo, se lo lleva prisionero y está 70 años en Babilonia. Más de 1300 kilómetros viajaron para estar en cautiverio durante 70 años. Pero como Dios es bueno y es misericordioso, también les dio promesa de restauración. Y le dijo, ¿no es cierto?, a ellos, cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, yo les voy a traer nuevamente a la tierra a la cual les he prometido a sus padres, Canaán, ¿ve? Porque los pensamientos y las intenciones que yo tengo con Israel son de paz, son de amor y no de mal. Me buscarán y me encontrarán, orarán y yo iré y les responderé. Dios tiene promesa aún después de la caída, porque Dios también es Dios de las primeras, de las segundas y de las terceras oportunidades. ¿Me va entendiendo? Cuando el ser humano piensa de que todo se ha perdido, Dios es capaz de levantarlo de la nada, darle una segunda oportunidad y ponerle en alto y restituirle todo lo que el diablo le ha quitado. Así pasó con Job, que después de haber perdido todo lo que tenía, Dios le restauró, le dio 7 hijos más y lo hizo el hombre más rico de todos los orientales. Después de haber estado en la miseria, después de haber estado meses enfermo, desalentado, angustiado, porque el diablo lo pidió para zarandearlo. Así que, hijo querido, usted y yo tenemos un Padre a quien clamar. En la mañana hablábamos de lo importante que es que un niño le crea a su padre, a su madre, y se sustenta en una sola promesa que un padre o una madre le pueden decir. ¿Cuánto más el cristiano tiene que creer en su Padre celestial, que es inamovible, que es un Dios que no miente? Imagínense, Él hizo la promesa a la iglesia de mandarle el Espíritu Santo. Me voy, pero volveré, pero le voy a mandar la promesa del Espíritu Santo. Y lo mandó. Prometió ir a preparar un lugar para luego volver a buscarnos. Y ahí estamos esperando. Algunos dicen, no, ya no va a venir ya. Pero es una promesa que el Señor nos hizo y seguro que va a cumplir. O sea que algunos dicen, pero ya no, ya será cierto. Bueno, si Él lo prometió, seguro que lo va a cumplir. Si Dios no es mentiroso, no tenemos un Dios que, ¿no es cierto?, doble ánimo, ¿no es cierto?, bueno, ya saben que vamos a cambiar los planes. No, no es así. Así que, hijo querido, cuando estemos en angustia, cuando estemos en dificultad, ¿qué tenemos que hacer? Echarle mano a las promesas del Señor. El Señor prometió levantar nuestra vida. A veces el cristiano se ve, ¿no es cierto?, envuelto en tantas situaciones de la vida. Gente que lo desprecia, gente que lo trata mal, gente que lo insulta, gente que lo ofende, gente que lo desecha. No importa. El Señor promete estar siempre con nosotros. Él es nuestro Padre Celestial. Él promete ser un Padre para cada uno de nosotros. ¿Qué le parece? Y que el Señor Jesucristo dice que más encima, si hacemos lo que Él nos manda, vamos a ser sus amigos. ¿Saben lo que significa eso? Que Él empieza a tener relación con la persona y empieza a conversar, empieza a mostrarle, empieza a guiarlo, empieza a ayudarle, porque es un buen amigo. ¿Qué le parece? Así que, querido, Dios le invita hoy día a que pongamos mano en estas 3.565 promesas que están plasmadas del Génesis hasta el Apocalipsis. No piense usted que todo está perdido porque no tiene posesión. ¿Ah? A veces miramos al impío, a aquel que no tiene a Dios en su corazón, ¿no? Y lo miramos porque prospera, porque tiene casa, porque tiene tremendas mansiones, porque tiene, ¿no es cierto?, unas cabañitas donde arrendar, tiene buenos negocios, y uno se mira y dice, yo no tengo nada. No se desespere, porque todo a su tiempo, hijo querido. Tal vez no nos dará para tener grandes mansiones, pero nunca va a faltar en nuestra mesa, nunca va a faltar en nuestra despensa, nunca va a faltar en su billetera. Fíjese, siempre verá. Y lo digo, ¿no es cierto?, con testimonio propio, porque Dios me trajo a Los Vilos en el 95 acá a Los Vilos. Y fíjese que estuve 2 años sin trabajar, iba a buscar trabajo y nadie me daba trabajo. Yo no entendía por qué Dios me había traído a Los Vilos si no había trabajo. Y resulta de que mis bolsillos aún así no estaban vacíos. Un día me meto la mano al bolsillo y me encuentro una moneda de 1 peso de aluminio, hermano. Y yo dije, pucha, que tengo plata. 1 peso de aluminio. Pero la maravilla es que aunque yo vivía ahí en ese baño, fíjese, que no era un baño en aquel tiempo, sino que era un casino pequeñito donde a mí me servía de pieza como guardatemplo, la maravilla era de que Dios todos los días me alimentaba, porque tenemos un Dios vivo. Me mandaban leche, me traían pan, me mandaban azúcar, harina, harina tostada, todo lo que yo necesitaba, los hermanos llegaban. Incluso gente que no conocía a Dios me mandaba cosas para que yo no tuviera necesidad. ¿Qué le parece? Por eso digo yo de que tenemos un Dios grande. De repente estaba ahí ese señor que tengo ganas de tomar lechecita para el desayuno mañana, al otro día temprano a las 8 de la mañana golpeándome ahí en la caseta la pieza, y el hermano Juanito, mi mamá te mandó leche, y me levantaba ahí con toda, ¿no es cierto?, la chasca, y gracias, hermana. Y me iba a calentar la leche, y me hicieron las botellas de leche que me mandaba el Señor. ¿Cómo sabían los hermanos que querían leche? El Señor lo sabía. Y tocaba los corazones, ¿ves? Así que tenemos un Dios que promete y cumple de verdad. Él prometió alimentar nuestras vidas y así lo hizo el Señor. Y tenemos un Dios que no se descuida de ningún momento de nosotros. Cuando esté pasando la prueba y la dificultad, clame. Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe que usted, la prueba que pasa, la dificultad que pasa, no es por casualidad, sino que Dios lo permite para que usted pruebe que tiene un Dios grande? ¿Me entendió? Se lo voy a decir de nuevo. Usted pasa necesidades y dificultades porque Dios le permite pasar por ahí para que usted pruebe que tiene un Dios grande, un Dios que responde. Así le dije un día a un hermano que pasando dificultades, Dios me hizo sentir y fui y le pasé un billete. Porque cuando Dios le hace sentir, no hay que pasar un billete chico, hay que pasar un billete grande. Toma, hermano. Y se sorprendió tanto, me dijo, ¿en serio para mí? El Señor me hizo sentir que esto es para usted. ¡Ay, la! Ese hermano dijo, ¿cómo sabía que estaba con necesidad? Bueno, el Señor sabe, por eso es que me hizo sentir. Y me contó, ¿no es cierto?, todas las penas que estaba pasando. Entonces, lo único que le puedo decir, mire, hermano, cuando usted está pasando estas dificultades, sepa que es el momento más extraordinario que tiene todo cristiano para poder probar de que tiene un Dios grande. Ahora que está en dificultad, clame y Dios le va a responder. Después de los años me lo encontré y le dije, ¿cómo le fue? ¿Se acuerda cuando? Sí, me dijo, se me gloria del Señor. Cada vez que clamaba, Dios aparecía con lo que necesitaba. ¿Qué le parece? Porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Nosotros somos privilegiados y queridos, porque nosotros, los pueblos latinos, aquí los chilenos, no tenemos grandes cosas, pero es dado de Dios, porque Dios necesita un pueblo de fe, que le cree, que sepa que tenemos un Dios que responde. Si fuéramos, ¿no es cierto?, pueblos allá, naciones pudientes, llenos de riqueza, oiga, ni nos acordamos de Dios. Pero mientras haya necesidad, le aseguro que nuestro clamor siempre va a ser a este Dios bendito. Ayúdame, Señor, en esto, respóndeme en esto otro. Por misericordia, provee aquí, Señor. Y Dios se empieza a mover porque sabe que hay un clamor que está ahí, ¿no es cierto?, con tristeza, con angustia. Y Dios se empieza a mover y empieza a tocar los corazones, empieza a mover cosas, empieza a crear situaciones para que su clamor se responda. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Así que si Dios fue capaz de darle un hijo a una mujer estéril y a un hombre ya casi como muerto, creo que no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Tenemos esta bendita oportunidad, digo yo, porque es una bendita oportunidad de comprobar que, que lo que dicen, las promesas que dicen, son realmente verdaderas. Amén. Bendito el Señor. Solo falta, con esto voy a terminar, lo necesario para que Dios se mueva es la confianza. Si usted tiene duda en su corazón de que Dios pueda moverse, nada va a pasar, hijo querido. Nada va a pasar. Bendito el Señor. Le quiero contar. Bueno, el Señor es que dando la palabra, ¿no? Le quiero contar que en ese tiempo que Dios me hizo venir para acá, fue el momento en que Dios, ¿no es cierto?, me trajo para acá, porque aquí me dieron esposa, que es mi esposa. Y Dios me hizo venir para acá, para Los Vilos, porque mi esposa no estaba en Santiago, ni estaba en la catedral, ni en ninguna clase, estaba aquí en Los Vilos, ni en esta iglesia. Entonces el Señor me hizo venir para acá. Pero cuando Dios me mostró a mi esposa en un sueño y me dijo que me casara con ella, cuando yo llegué aquí no fue tan fácil como decir, ¿sabes qué? Dios me mostró que tú te ibas a casar conmigo en un sueño, casémonos. Bueno, no fue así. Realmente, de que tuve que pasar un año de oración para que mi esposa se diera cuenta que yo estaba aquí. Y todo ese año de oración que pasé clamando al Señor, pidiendo misericordia, porque yo necesitaba casarme, y resulta que ella estaba estudiando y le pedía al Señor. Entonces, ese año que pasé, ¿no es cierto?, y después cuando recién se empezó a dar cuenta que yo estaba aquí, que yo existía, entonces empecé a darme cuenta de que todo era porque Dios lo había puesto así. Tenía yo que caminar por esta vereda para poder crear fe en mi vida también, para entender de que no solamente Dios se mueve en las cosas materiales, también se mueve, ¿no es cierto?, en las personas. Empieza a moverse en los corazones, en las conciencias, en las mentes, porque todos le pertenecemos al Señor, hijo querido. No hay nadie que pueda decir, bueno, yo me mando solo. Todos le pertenecemos a Dios y Él hace cosas extraordinarias. El día que mi esposa, estando pololeando, me dijo, bueno, no estábamos pololeando para eso todavía, pero el día que me dijo, te eché de menos, oh, fue el hombre más feliz de la tierra, hijo querido. Dije yo, gracias, Señor, por responderme. Pero el Señor hace tantas cosas, hijo querido, tantas cosas, que podríamos conquistar reinos completos, ver la gloria del Señor, si le creyéramos a este Dios grande. Así que una invitación hoy día para creerle a este Dios. Amén. Para entender que las promesas de Dios son reales en nuestra vida. Amén. ¿Y sabe qué? Mire, 3.565 promesas en un libro, que si usted esta Biblia la cierra y la deja de leer, esas promesas no tienen ningún sentido, ningún valor y ningún poder. Pero estas promesas, cuando usted las abre, cuando las lee, cuando las cree y las empieza a poner por obra, la promesa se hace vida en su vida y Dios empieza a mover, porque usted y yo las empezamos a creer. Mientras no se crea, no tiene ninguna virtud. Pero cuando empezamos a creerle a Dios, ahí Dios se empieza a mover. Así que es importante la fe, es muy importante creer al Señor. Que Dios nos bendiga. que Dios nos guarde. Por eso yo agradezco a Dios esta misericordia de mantenernos en pie. Estamos haciendo pequeños trabajos, pero no hay a la hora, hijo querido, fíjese, de ver este templo ampliado para allá y para allá. ¿Cómo, mi pastor, de dónde? Bueno, no tenemos ni uno como iglesia, pero mi Dios es el Padre rico. El Padre del oro y la plata. Él tiene todas las cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo idea. Pero lo único que yo quiero es tener un templo más grande, porque vamos a salir a predicar para que la gente llegue a este evangelio bendito. Y seguro que Dios va a hacer cosas grandes en esta iglesia, en este pueblo y en nuestra vida. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.